los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. No jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Y cuando el cuento cae. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén teniendo una bella tarde. Estamos muy contentas de recibirlos en la psicosocial. Soy Cecilia Marina Cavalier quien les habla y voy a presentar a nuestra queridísima Marta Rempel, la doctora Marta Rempel. Gracias, Ceci. Sí, es un placer realmente, por supuesto, agradecer en principio a Martín que me propuso esto, esta locura tan linda. Y por supuesto a Lucas, así que muy agradecida por este espacio y poder compartirlo con Ceci, que es una amiga en principio, que es lo más importante, que también es una excelente profesional y que hemos pasado y transcurrido por muchas experiencias muy interesantes y queremos poder y esperemos poder compartirlas con todos ustedes. Les agradecemos a los que estén escuchando y esta es una propuesta que lo que intenta es compartir nuestra experiencia, pensarlas en voz alta, otras situaciones que pensamos que son importantes, ponerlas arriba de la mesa, que nos pasan en la vida como seres humanos, y creemos las dos que tenemos que modificar algunas cosas para poder superarlas y poder superarnos y ser mejores personas. Tal cual, Marta. Gracias por empezar este programa, que espero que sea el primero de muchos. Seguramente. Agradecer también a todos los que colaboran con la psicosocial, con la radio, y a vos por invitarme, porque sí, fue una gran idea sumarme con vos a poder hacer esto que estamos emitiendo. Nuestro programa se llama Mamma Mía. Uh-huh. ¿Y por qué viene esto, Marta, vos que bueno, primero, en realidad fue idea de Martín, uh-huh. Así que vamos a darle los réditos a él, que es lo que corresponde. Para los que no me conocen, porque bueno, saben mi nombre, pero algunos por ahí no me conocen. Soy famosa, pero no tanto. Tengo más de 40 años de profesión, sí, como médica. Ya de chiquita tuve unas situaciones o padecí situaciones de las cuales tuve que reflexionarlas mucho para poder superarlas. Uh-huh. Y por suerte la psicología me ayudó muchísimo. Así que ya de chiquita hice terapia y a partir de ahí mi tránsito por la Facultad de Medicina fue bastante atípico porque cuestioné muchísimas cosas de las que me enseñaban y otras que no me enseñaron y que las tuve que aprender después. Hice la especialización en medicina interna, después me formé como terapeuta gestáltica, tengo un posgrado en pedagogía, claro. Transcurrí una maestría en adicciones, un poco para que entiendan desde dónde vengo y por qué me interesa mucho transmitir todo esto que transcurrí, que pasé en mi vida. Tengo uh-huh. 3 hijos y 4 nietos, uh-huh. que también me han enseñado y me enseñan todos los días. Y que por ellos, en parte, estoy acá, lo estábamos charlando antes de empezar. Vamos a hablar mucho de vínculos, así que todas las experiencias propias y las que también ustedes nos traigan en los comentarios, pueden también traernos todas sus inquietudes sobre los temas que vamos a hablar, y está muy bueno que los podamos desarrollar y que podamos tener este intercambio tan necesario de poder hablar de temas cotidianos, ¿no? Que nos llegan todos los días a nuestra vida. Sí, son cotidianos, pero realmente no les damos la profundidad ni el enfoque que se merecen por ahí. Entonces, uh-huh. por ahí se trastoca. Y esto uh-huh. es importante, porque hablar de emociones, hablar de roles, hablar de vínculos, de responsabilidad. Entonces son todos como temas que están, pero no están, ¿no? Tal cual, tal cual. Y yo, bueno, quiero que te presentes vos, porque hablamos que... Bueno, hablé yo de mí, pero no de... Hablamos lo que nos va también saliendo, porque no es que somos las grandes expertas de la radio, es una experiencia para nosotros bastante nueva también. Bueno, mi nombre es Cecilia Marina Cavalier, soy mujer, soy madre, soy profe de educación física, trabajo muchísimo en el medio acuático, también soy doula, de parto, de posparto, de todo lo que es la gestación y también de duelo gestacional. Hice una maestría en educación corporal y el tema cuerpo es algo que me interesa mucho y todo lo que lleva a la corporeidad, ¿no? No solamente lo físico, sino todo lo que traspasa a las inquietudes sensoriales, motoras, y también a cómo se desarrolla también nuestra personalidad, ¿no? Cómo nos desarrollamos como sujetos dentro de un sistema del cual vamos aprendiendo desde antes capaz de nacer o desde nacer, ¿no? Seguramente antes. Así que creo que ahí hay un pequeño resumen de lo que soy. Me encanta poder transmitir conocimiento, por eso me interesa la educación, pero también me interesa mucho la salud, entonces hay como un equilibrio, creo, entre esas cuestiones también con Marta, ¿no? Los temas siempre hacemos como un puentecito entre salud y educación. Yo creo que no se pueden separar. Yo creo que si queremos hacer una buena educación y una buena salud, tenemos que hablar de educación y de salud. Uh-huh. Así como no podemos separar el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, porque somos todo uno y todo tiene que ver con todo, a pesar de que por ahí en nuestra sociedad está bastante separado, y de eso también, por supuesto, por eso queremos hablarlo acá, y así son los problemas que tenemos, yo digo, actualmente. Entonces, realmente empezar a hablar y vernos desde otro ángulo como seres humanos. Sí. Yo creo que la tecnología es algo excelente, por supuesto, pero que en muchos aspectos está en contra de la parte humana de cada individuo, porque no nos expresamos. O sea, yo veo las familias muy enfrascadas en sus tecnologías, que son muy atractivas, pero cuando tenemos que hablar, hoy vamos a hablar de vínculos, entonces justamente el vínculo es algo que se genera en principio desde, como vos decías, indudablemente desde antes de nacer, ya el hecho de cómo la pareja se presenta frente al tema del embarazo, ya va a generar un vínculo con este bebé, con este futuro bebé, porque todavía no es un bebé. Y yo creo que las historias de cada uno también van a influir en todo este bebé. Entonces esto es muy importante, y entender que esto va a influir. No quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Simplemente somos seres humanos y, como por definición, somos únicos. Buscando el equilibrio siempre, ¿no? Intentando... Y en sí, esa búsqueda de tenemos nuestras sombras, nuestras luces, y está bueno que así sea. La perfección no existe en la humanidad, y lo bueno es poder mejorar día a día, repensarnos, ayudar a nuestros hijos y a nuestros pacientes y a nuestras personas alrededor nuestro para que sean la mejor versión de sí misma. Bien. Y esa es la idea. Esa es la idea. Intentamos todos los días. Todos los días. Pero empezando en realidad por el vínculo primario, que es el nuestro con nosotros mismos. Primero nosotros mismos, ¿no? Sí. Y también hoy cuando llegaste hablábamos de reconocer nuestras zonas que a veces no aceptamos, ¿no? Nuestras oscuridades, y reconocer cómo eso que no queremos ver de nosotros afecta a nuestros vínculos también. Y no es fácil tampoco, ¿no? Es un camino a recorrer de mucho análisis propio. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde las cosas que no nos gustan no están bien vistas. Si uno decía que no le gustaba algo que a tu mamá o a tu papá le gustaba, no era bien aceptado en general. Sí. No era, bueno, vos podés tener una opinión distinta a la mía. Entonces, recién ahora se empieza a hablar de la libertad del chico para expresar su emoción, para expresar lo que siente, para entender que es otra persona distinta a nosotros. Tal cual. Que puede elegir otro gusto de ropa, otro gusto de sexo, otro gusto de lo que sea, uh-huh. y bienvenido seas mientras sea la mejor versión de sí mismo. De eso también vamos a hablar mucho en este programa, Mamá Mía, sobre crianza respetuosa. Algo que ya hace unos más de 50 años que venimos recorriendo, ¿no? Con todos los cambios que ha habido en la crianza y en la forma de reconocer las etapas de desarrollo de nuestro cuerpo, tanto desde ser bebés como de ser niños pequeños y estar en esas etapas y que estén nuestros adultos en empatía y comprendiendo qué puede pasar en cada una de ellas, cómo van cambiando también esas necesidades que tiene un bebé en tan poco tiempo, ¿no? En 3 años ya tenemos otra etapa y cada etapa nos va marcando también cómo, de alguna manera, saber abordar todo lo que puede llegar a suceder, que es esperable dentro de la fisiología y dentro también de la psicología. Pero es interesante que ahora se hable de crianza respetuosa. Tuvimos que poner respetuosa porque antes no era, ¿no? Yo creo que se empieza a hablar más sobre embarazo, y hay inclusive la ley de embarazo respetuoso, hay talleres de embarazo en casi todos los hospitales y clínicas y lugares donde trabajan con la embarazada, cosa que me parece muy importante este cambio. Pero yo creo que sobre crianza todavía... Nos falta mucho y lo vemos en lo cotidiano con los problemas que hay en principio con la adolescencia, sí. las adicciones, la falta de proyecto de vida, y yo creo que esto tiene que ver con nuestros primeros años. Esto no quiere decir que si no lo tengamos, no lo podemos cambiar, ¿no? No lo podemos cambiar, pero qué importantes que son para toda la vida. Hoy, esta mañana, vino una adulta a mis clases de ambientación y adaptación. Y ella me contaba que había sido muy fuerte su parto y tenía mucho miedo al agua, una persona de unos 70 años, y que su mamá le recriminaba que parte de lo que le sucedía con su salud había sido por el parto, ¿no? Que ella escuchó ese discurso toda su vida y que también me traía en esta entrevista que yo le hacía su dificultad con el tema del agua, porque su mamá, cuando iba al lago o al mar, ponía una varita para que sus 3 hijas no pasaran, para no ir a tocar el agua. O sea, es muy difícil, ¿no? Ambientarse y adaptarse a un medio, y obviamente de ahí todos sus miedos, ¿no? Y todas sus cuestiones para poder abordar el medio acuático. Entonces me puse a pensar, ¿no? Bueno, vayamos también pasando esas varitas, ¿no? A medida que ella se iba animando a hacer más cosas. Creo que mucho tiene que ver con ir evolucionando y tendiendo tal vez todos esos discursos que hemos tenido en las crianzas que han sido irrespetuosas, ¿sí? Para cambiar también el paradigma. Y hoy hablamos de crianza respetuosa para entender que frente a nosotros tenemos un nuevo ser humano que está tratando de comprender dónde está, ¿no? Quiénes lo cuidan. Así que me parece sumamente interesante todo nuestro programa, porque seguramente iremos hablando de diferentes temáticas. Tenemos muchísimas ganas de invitar a profesionales, tanto de la salud como de educación, y poder llegar a abordar todos estos temas de lo que es vivir, vincularse, criar, y tener herramientas para poder afrontar nuestra vida y nuestro día a día y también disfrutar con entusiasmo, ¿no? De cada uno de esos instantes que se nos presentan. Así que, bueno, estamos con ganas de presentarles algunas de nuestras canciones que hemos elegido, y Lucas nos va seguramente ayudar. Y bueno, elegimos, nos gustaron algunas canciones porque nos traen mucho a diferentes momentos también de la vida. Y bueno, vamos a escuchar a Tribalistas con Bella Infancia, para empezar desde ahí, si te parece, Marta. Perfecto. Bueno. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Basta, me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Colectivo Social. Un programa de radio streaming en vivo, conducido por Silvia Alcántara y Miriam Durán, centrado en la lucha contra las adicciones. Relatos, experiencias y consecuencias del consumo. Todos los lunes a las 20 horas por www.lapsicosocial.ar en duplex con brisodigital.com. Colectivo Social. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas de las brujas de los... ¿No? Muchas gracias por seguir ahí, por estar escuchándonos en Mamma Mía. Estamos con la doctora Marta Rempel conversando y presentándonos en nuestro primer programa. Marta, muy orgullosa de, sí, de que así sea. Totalmente. Y contentas de poder compartir estos diferentes temas que les vamos a ir trayendo. Estamos también hablando sobre la etapa primal, ¿no? Ahora sobre la gestación y todo lo que nos trae después también la gestación y el parto y cómo fue nuestra gestación y nuestro parto, ¿no? En relación a la a cómo nos desempeñamos en la vida y este ejemplo que te traía, que habíamos comentado antes, de cómo influye tal vez en nuestra historia corporal acuática, ¿no? Y en tantos aspectos más. Claro, esto es fundamental porque de esto no se habla y no entendemos que en los primeros meses, años de vida, tenemos muy poca capacidad para poder simbolizar. Entonces hay muchas historias que tenemos metidas en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu y en nuestra forma de ser que tienen que ver con eso que ni siquiera podemos ponerle forma ni nombre y que realmente nos está poniendo en una situación que a veces ni entendemos que nos pasa, y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Entonces, por eso la importancia que le damos, y que la gente por ahí todavía no es totalmente consciente de esto, del respeto que significa los primeros meses y años de vida de una criatura. Perfecto. Encima, con, que es una persona distinta a nosotros. Entonces, seguramente, lo que a nosotros nos parece amoroso, cariñoso, yo he tenido 3 hijos y cada uno recibía los mimos de forma muy distinta, uh-huh, y con cada uno yo tenía que ver cómo me relacionaba y desde dónde, porque sentía que mi contacto con ese bebé era muy distinto que lo que había experimentado a lo mejor con otro, ¿no? Y que cada gestación también que has tenido es particularmente diferente. Totalmente. ¿No? No hay una gestación, por más que una sea la misma mujer, no. El ser humano que estamos gestando nos trae otras vivencias. Es que ni siquiera somos la misma mujer. No somos la misma. Ni siquiera somos la misma mujer. Es verdad. En cada mañana ya somos otra mujer. Tal y esperemos cual. Ser mejores. Sí, esperemos ser mejores. Esta es la idea, tenemos la oportunidad de ser otra mujer, y seguramente lo vamos a hacer, porque aparte esa vida que tenemos adentro ya tiene su personalidad, sus características. Yo te comentaba antes que el momento más, uno de los momentos más felices de mi vida, cuando estuve embarazada de mi segunda hija, pero mi primer parto, Sí. Y realmente fue un momento que yo me sentía la dueña del mundo, la reina, y era una sensación que evidentemente no era mía, porque nunca me sentí después así. Y bueno, no es caso que mi mamá, a Marie, que es la, mi hija, le decía la reina madre, porque ella es una reina, y vos la ves en su porte, en su transcurrir, y es una reina ella. Es una reina. Es una reina. Bueno, yo eso lo he vivido. Claro. Entonces, empezar a darnos cuenta de estas pequeñas o grandes cosas que nos está pasando, y que realmente estamos formando un ser humano con nuestras inteligencias y desinteligencias, y que esto es importante reconocerlo y saber que nos vamos a equivocar. Sí. Que está bien que nos equivoquemos aparte, porque son experiencias. Y porque estamos aprendiendo de la vida. Estamos aprendiendo de la vida, estamos aprendiendo de ese ser humano, uh-huh, y cómo nos vamos a relacionar con ese ser humano. Entonces es importante también aprender a verlo. No nos han enseñado ni a vernos, uh-huh, a sentirnos, ni a reconocernos. Entonces es mucho más difícil ver al otro. Es interesante porque también, aparte de vernos a nosotros mismos, cómo nos vemos en otros, ¿no? Con la memoria que tenemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, y también cómo construimos ciertos espejos de nuestra familia en nosotros mismos, como a veces y repetimos aquellas cosas y patrones de conductas que observamos en nuestra crianza. Y es muy común esto, verlo, la persona que se separa y tiene una segunda pareja y le pasa exactamente lo mismo, porque uh-huh, si no aprendemos de lo que nos está pasando, y evolucionamos. De chicos, evidentemente, todos los chicos y los grandes queremos ser queridos, amados. Esto no hay duda, y lo firmo donde sea. El amor es base de todo. Y más en un chico que necesita de ese adulto, porque no es independiente y no lo va a poder ser por mucho tiempo. Entonces, lo que este adulto le signifique, le importe, le sea importante, para el chico evidentemente va a ser así. Porque si no, el miedo es que el ser abandonado, el ser no querido. Y es muy duro esto. Muy duro porque uno sabe, como ser humano, que necesita de su tribu, ¿no? De la familia o de otro adulto cuidador, como digo yo siempre, el adulto cuidador en lo que es criar a un bebé es crucial, ¿no? En las experiencias que hemos tenido como seres humanos, cuando no hubo un adulto, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que cuidara, y por más que se cuidaran cosas básicas como el cambiado de un pañal o la alimentación en los hospitales después de la guerra, pasaba esto, ¿no? Del abandono que había también en lo humano, y que no sobrevivían los bebés por la falta de la mirada, por la falta del contacto físico, de tener a ese bebé en brazos, de dialogar con ese bebé. ¿Sabés cuáles eran los que menos se enfermaban? ¿Cuáles? Los que las enfermeras, como eran más gorditos y más simpáticos, tenían más tiempo UPA. Mira. Esos eran los que mejor estaban y menos enfermaban. Sí, sí, totalmente. O sea, el contacto de un bebé con ese adulto es fundamental. Fundamental. Y es interesante que lo podamos abordar en este programa, porque a partir de todos estos temas salen subtemas que van a ser muy interesantes para seguir trabajando y elaborando. Pedimos disculpas si se escucha un martillo de fondo, pero bueno, están arreglando. Tuvimos vientos muy grandes porque no contamos Martas, pero estamos, ahora en Dina Huapi, pero está muy cercano a Bariloche, ¿no? Donde estamos transmitiendo. Y bueno, queremos enviarles un gran abrazo y saludo a todas las personas que nos están escuchando en Buenos Aires. A Dante y la familia que ya me escribieron. Sí, a toda la zona. A la gente de Berizo. De Berizo. Muchas gracias. La zona de Plata, Berizo, Ensenada. Y que también pueden mandar sus sugerencias, sus preguntas a la psicosocial.com.ar. Exacto. Así que, bueno, contentas de poder también escucharlos a ustedes en base a todos estos temas que venimos conversando. Y que ustedes nos puedan aportar también sus miradas y sus críticas para seguir construyendo un espacio como Mamá Mía. y Mamá Mía se pensó también mirada de agarrarnos un poquito la cabeza, ¿no? Con la crianza, con los vínculos. Y bueno, viene un poco ahí de esta expresión italiana de decir, bueno, es complejo, ¿no? Y yo creo que también viene de la idea de poder empezar a hacernos responsables de nuestra vida. Sí. No nos hemos empoderado fundamentalmente, ahora se habla mucho del empoderamiento de la mujer, pero nos empoderamos de nuestra vida, de nuestra existencia, de ser responsable, de nuestra felicidad, de nuestros fracasos, de nuestros disgustos. ¿Aprendemos de eso o simplemente nos damos con un caño, ¿no? Tal cual. Y yo creo que es un lugar para eso, ¿no? Para empezar a hablar de temas que normalmente no lo vamos a poder ver ni en la televisión, sino al contrario, en la televisión vamos a ver el reflejo de lo que de esto no se habla. De lo que queremos evitar últimamente. Claro, exactamente. Estamos acostumbrados, aparte, como que las cosas pasan desde afuera, ¿no? Sí. El semáforo que no funcionaba, la calle que estaba rota, siempre ponemos el tren que no estaba en condiciones, siempre las cosas las ponemos que pasan afuera, ¿no? Sí. El alcohol mata, hay toda una propaganda, y el alcohol no mata a nadie si no lo toma. Claro, uno elige, bueno, había una frase que a mí me gusta mucho, que sabemos que el alcohol hace mal, pero si lo consumís todavía no aprendiste, ¿no? Entonces entre el saber y el aprender hay un trecho interesante, y que en este saber sabemos muchas cosas, pero cuando las aplicamos y las hacemos visibles y las hacemos un cotidiano de nuestra persona, ¿sí? Y de lo que damos y recibimos en vivir, la aprendemos. Aprender es llevarlo a cabo, ¿no? Cuando lo llevo a cabo y cuando lo incorporo a mi vida y cuando digo, ah, no, me hace mal y realmente no lo consumo, entonces ahí puedo entender muchísimo más de qué se trata estas elecciones, estos caminos, y de responsabilizarse de ese saber, ¿no?, que tenemos. Yo en muchos momentos, en uno específicamente de mi vida, que fui moderadora en un radioteatro social que se hizo en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires, hace unos años, y era muy interesante porque se trataban temas sociales, y uno era el alcoholismo, sobre todo en la adolescente, que realmente es un tema muy preocupante en nuestra sociedad. Sí. Y realmente el charlar después de la propuesta, que la hora se llamaba Amaneciendo, y se trataba de una adolescente que después de una noche de tragos, como dirían los chicos, de la previa y todo lo demás, había entrado en el hospital, y la madre la estaba esperando, la madre separada, tomando su vasito de whisky, la estaba esperando, y la chica no llegaba porque estaba en el hospital. Uh-huh. Pero lo que hace la chica es llamar a su madrina para que la venga a buscar, porque sabe que si llega con la madrina va a tener menos posibilidades que la madre se enoje. Bueno, esto era un desencadenante como para que los chicos vean qué es lo que pasa dentro de la familia, qué pasaba con la separación de la madre, cómo la manejaba, el reclamo de la madre hacia la hija de que le daba todo y que ella sí le pagaba, ¿no? Esto es pasada de facturas, muy interesante. Muy interesante. Y bastante cotidiana, digamos. Sí, sí, sí. La madrina, que también en parte la apañaba, pero también tenía su historia, muy interesante la obra. Es cortita, son 45 minutos, y después yo coordinaba el debate que se hacía, porque se hicieron en colegios, en centros comunitarios, muy, muy lindo era. Y realmente ver a los chicos, sobre todo de cuarto y quinto año, cuando hablaban del tema, uh-huh, y te das cuenta que realmente como adultos no le estamos ofreciendo otras alternativas. ¿Por qué necesita y eso lo planteaba yo, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué les sirve a ustedes alcoholizarse? Claro. Y en realidad es un depresor del sistema nervioso, y lo que hace es, digamos, disminuir las inhibiciones. Tal cual, y la adicción que causa, ¿no? Bueno, y todos los problemas después, uh-huh, físicos, sociales, sí. Sin ir más lejos, ¿no? Los accidentes, un alto porcentaje, no quiero decir porcentaje porque no lo conozco, pero de tránsito son de gente alcoholizada, o sea que realmente las consecuencias familiares, uh-huh, las consecuencias sociales son muy altas. Pero realmente se trabaja o se ve por todos los medios las consecuencias, pero no estamos trabajando las causas. Las causas. ¿Por qué un niño o un adolescente o un preadolescente necesita de eso para poder divertirse? Sí, me acuerdo, me hiciste acordar en mi adolescencia que yo no entendía eso. Yo estaba la música y yo ya estaba feliz y observaba mucho esto, como que si no te emborrachabas parecía ser que no ibas a poder bailar, una cosa así, o O desinhibirte o divertirte. No, divertirte. aparte, bueno, está el hecho del adolescente que quiere pertenecer, y si en el grupo para pertenecer tenés que consumir, bueno, esto es otro tema, porque es una etapa Otro complicada. tema interesante que es la autoestima, Seguramente. ¿no? Y Buah. también esto de decir, bueno, esto elijo yo siendo adolescente y esto no lo elijo. Creo que todos hemos pasado en esa etapa por esos filtros de elegir el cigarrillo o no, de elegir el alcohol o no y de elegir las drogas o no, porque estaban ahí Elegir las cerca a compañías veces. también, ojo. Sí. Elegir las personas con las cuales me voy a comunicar, que va a ser mi Vincular. amigo. ¿Cómo elijo a mi amigo? Tal cual. ¿Dónde aprendemos a elegir al amigo? Sí. ¿Cómo lo conservamos a esa amistad, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo la conservar? fomentamos Claro. a que tenga ese ida y vuelta necesario de Se saber construye, los vínculos se construyen. cómo No son estás? automáticos. No piensen. Ahora, el cómo estás es raro, ¿no? Ya ni siquiera en el WhatsApp se ve el cómo estás. Generalmente hasta te dicen, no vi que por tus estados de WhatsApp o de Instagram o de Facebook y con eso ya se quedan tranquilos. O sea, no hay ni siquiera a veces un ¿cómo estás? ¿No? Real, Un un real. real que realmente te interese saber cómo está esa persona, de Es poder importantísimo en la acompañarla. amistad de eso. Y sí, escuchar al otro también, o sea, hay algo que no nos enseñaron, es a vernos, a ver para afuera, a verlo al otro, con sus virtudes y con sus debilidades y sus fortalezas, al entender que el otro se va a equivocar, al poder comentarle esas cosas que a nosotros nos molestan desde nosotros mismos y no proyectar. Vos me hiciste tal cosa cuando el otro por ahí ni siquiera es consciente. Ni siquiera es consciente o está en este aprendizaje que decíamos de prueba y error, ¿no? También con la vida. Ahora, si siempre me equivoco, evidentemente hay que trabajar otras cuestiones y mucho de lo que tiene que ver a veces con las adicciones también va por ahí, ¿no? De empezar a sanar. Volvemos siempre a lo primal, ¿no? Volvemos siempre a la semilla Y por del eso cuerpo. es tan importante los primeros años de vida, y yo insisto tanto en que haya, como hay talleres de preparto respetuoso, que haya de posparto, donde realmente trabajemos lo que son las emociones, lo que es una psicología práctica, lo que son es la puericultura, lo que son los primeros auxilios, porque tampoco tenemos idea. Un chico se ahogó, y si no hay alguien que sepa cómo hacerlo, el chico se murió. Entonces hay temas que no podemos, como adultos, no ser responsables. Pero ¿dónde nos enseñan primeros auxilios? Y No lo saben los generalmente. docentes, no lo saben los padres. Y eso se puede enseñar básicamente en 2, 3 días. No, no es una cosa que tenés que tener un máster en nada. Claro, tal cual. Bueno, Marta, teníamos ganas de, hablando de este tema de lo primal y todas las consecuencias también en la etapa de la juventud y la adolescencia principalmente, queríamos escuchar un tema de Perota Chingó, que se llama Mezcla con Aire. Así que, bueno, ahí Lucas nos dirá. Seguramente. Vamos a escucharlo. Dale. Vos estabas en la panza todavía acá. Cuando Lola te escribió esta canción. Sí. Primero todo el agua, eras pez en la tormenta, la corriente te acunaba, eso al fondo que escuchabas era mezcla con aire.

inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Bueno, seguimos en Mamma Mía conversando sobre estos temas tan interesantes con Marta Rempel. Por lo menos para nosotros son interesantes. Por lo menos para nosotros, esperemos que para... que para ustedes también. Y bueno, hablábamos con este tema de lo que es la etapa primal, la gestación, y cómo influye también, ¿no?, en todo este recorrido del desarrollo de nuestro cuerpo. Y bueno, ahí Prota Chingó lo hacía bien visible en su música. Y es interesante porque desde ahí podemos empezar a visualizar también cómo va a ser el resto de la infancia, ¿no? Y sabemos que hasta los 5 años es sumamente importante todo eso que reciben las infancias. Totalmente, totalmente. Yo creo que desde la gestación o previo a la gestación hasta los primeros años de vida son esponjas, ¿no? Sí. Y todo lo que puedan absorber, porque en realidad no, de este mundo no conocen absolutamente nada, y este sistema nervioso que se está formando y este cuerpo que lo está acompañando y todo junto en todo este caos que es el crecimiento y esta readaptación, sí. Es todo un lío. Entonces todo el adulto que está al lado de ese niño, de ese bebé, es fundamental para que todo este caos que se produce, hermoso, pero pueda ser ordenado, que pueda ser contenido, que pueda ser acompañado y pueda ser respetado. Sí, principalmente yo creo que cuando hablamos de respetado también es adecuarnos a las necesidades que tiene cada infancia, cada niña, niño, niña, ¿no?, que llega a nosotros, porque realmente no todos son iguales. Algunos conocen el mundo moviéndose mucho, otros a partir del campo visual, otros tal vez de la parte comunicativa y lingüística, ¿no?, oral, y tal vez o la auditiva. Entonces, conocer esas características que nos traen cada uno de esos niños y adecuarlas a esas necesidades y escucharlos. Me parece que escuchar qué es lo que ellos quieren hacer, qué es lo que ellos traen también, ¿no? Hay algo ahí que cada infante trae, y cuando estamos conscientes de esa característica que tiene cada uno, podemos de alguna manera ayudarlos. Me acuerdo, mi hija bajó un día las escaleras y me dice: mamá, yo quiero ser ingeniera de casas. Y yo le dije: mira, ingeniera de casas en realidad se llama arquitecta. O bueno, podrías hacer cosas más grandes y ser ingeniera civil, sí, ¿no? Claro. Y es todo eso en base a que bajaba de la escalera con unos, no vamos a hacer propaganda, unos bloques de juguetes de colores, y siempre esta característica en ella de armar, y puede pasar horas armando, y sí, ahora tiene 10 años y sigue con esto, ¿no?, de armar maquetas, de armar. Estaba nerviosa porque quería armar una lámpara en la escuela, que era una de las tareas que tenía. Me parece interesante porque es algo que ella trae ella, ¿no? Y que siempre la trajo por ahí mucho más comprarse unos bloques que comprarse unas muñecas. Y entonces a veces uno condiciona hasta con los juguetes. Totalmente. ¿No? Totalmente. Que podríamos hablar todo un problema entero sobre el juego y juguetes. Ahí tenemos que hablar de Pickler. Ahí que... tenemos que hablar de Pickler. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro. Sí, nos interesa. Para el próximo, mucho. Seguramente. Sí, vamos a hablar de Pickler. Pero sí, totalmente. O sea, al ser seres únicos e irrepetibles, por eso es tan importante el aprender a mirarlos, el aprender a escucharlos, el aprender a estar ahí para lo que realmente ellos necesiten y guiarlos, sobre todo. Y sí, ofrecerles las herramientas como para que también lo puedan ir desarrollando. Tal cual, desarrollar también lo que ya traen, es decir, bueno, es esto por acá, es innato. Esto es tuyo, y es hermoso. Claro. Y puedo acompañarte en conocer todas esas posibilidades que tenés de seguir desarrollándolo. Totalmente. Y también por ahí brindarles otras herramientas que por ahí no se le ocurre, pero también acercárselas como para ver qué pasa, ¿no? O sea, sí, me viene a mí la mente mis nietos. Uno de esos bastante vago. Y bueno, viste, entonces está probando con un deporte, tiene 11 años, y bueno, y no le va bien porque no le gusta, bueno, que pruebe con otro, que vaya y que diga que agradezca a los compañeros, que diga que no es para él en ese momento, porque a lo mejor en otro puede ser que sí, pero esta posibilidad de poder cambiar, de poder experimentar, de acompañarlos, en que sean responsables en lo que se inicia y en lo que no se termina, porque está bueno que se termine si no es lo de ellos, sí, pero con responsabilidad, que asuman este compromiso con el grupo, si están en un grupo de actividad, ¿no es cierto? Y esto es importante porque se enseña. Se enseña con el ejemplo. Con se el enseña ejemplo, fundamentalmente. Siendo un apoyo en este sentido de inculcar tal vez todo eso que ellos están necesitando y nos piden, y muchas veces no escuchamos, ¿no? Los adultos, una de las cuestiones, creo, de los adultos que estamos criando ahora, y me pongo también en mea culpa, ¿no? El tiempo que pasamos en las pantallas, en las redes, conectados a este dispositivo, al celular, a la computadora, donde también nuestro trabajo pasa por ahí, y que no tenemos que trabajar, y de alguna manera también ellos están observantes, ¿no?, de eso que hacemos constantemente, que tal vez yo no lo he visto en mis padres, ¿no?, en mi mamá o en mi papá, donde era un momento en el día por ahí que se escuchaba el noticiero, o se veía un ratito algo interesante en la tele, y nada más, no veía que estén conectados a un teléfono todo el tiempo. Entonces es muy importante también apagar, apartarlo, silenciarlo y ponerse frente a nuestros hijos, a nuestras hijas y verlos crecer, porque se pasa rápido el tiempo, ¿no? Decímelo a mí. Los míos son muy grandes ya. Sí, realmente pasa muy rápido. Y también tiene la complejidad, como vos bien decías, de que el adulto, el padre o el adulto que acompaña a esta criatura está pasando por una etapa de su vida de mucha expansión, ya sea profesional o laboral o en la relación de pareja. Entonces estamos, por un lado, trabajando con nosotros, trabajando en nuestro trabajo porque tenemos que aportar, trabajando con nuestros amigos y uh-huh, criando. Entonces son situaciones todas que convergen en el mismo momento y uno tiene que empezar a poner foco. Y ni hablar el año pasado, con que encima pandemia también éramos docentes adentro de casa, tratando de que nuestros hijos quisieran conectarse a sus clases, ¿no? Claro. Muy difícil también. No decimos que sea fácil. Pero lo interesante de criar es que lo hacemos desde un lugar muy puro, ¿no? Desde el amor, como nos sale, como también nos criaron a nosotros, pero también aprendiendo esto de poder leer. Lo interesante, creo, de las tecnologías, nos mantienen actualizados en muchas cosas. Hoy escuchaba también con mis grupos de bebés una mamá que nos traía una página donde se hablaba exclusivamente del sueño del bebé, y donde había dos investigadoras que hablaban muchísimo sobre cómo ir acompañando el sueño nada más del bebé. Esta información no la tenía yo, y hoy estas mamás que están con sus bebés, o sea, mi bebé más pequeña ya tiene 7 años, ya es toda una niña, entonces, qué bueno, digo, la verdad que qué maravilloso que puedas leer a alguien que se está dedicando a investigar todo el tiempo el sueño del bebé y que a la vez te lo explique fácilmente para vos aplicarlo en tu hogar, de la observación del sueño del bebé, porque cada bebé tiene su propia forma también de dormir, sus propios tiempos, ¿no? Sí. Entonces es sumamente rico también entender que el uso de las tecnologías, que es otro tema que también vamos seguramente a desarrollar totalmente puntualmente en alguno de nuestros programas, o por lo menos en la mitad de alguno, sobre este uso, ¿no?, de tecnologías y crianza. Sería sumamente interesante y rico poder abordarlo. Sí, totalmente. Y bueno, no nos está quedando mucho tiempo. No. Así que queríamos principalmente agradecer a toda la psicosocial. Nos encanta también el tema de que podamos después escuchar los podcasts para quienes no pudieron estar conectados ahora en vivo y poder escucharnos y que lo tengan, porque van a ser muy interesantes los temas y creo que está bueno que se multipliquen y se compartan, ¿no, Marta? Seguramente, apuesto a eso y realmente para mí es maravilloso poder charlar primero con vos, me encanta. Y que esto que por ahí le puede servir a otra gente, y que por favor se sumen, que nos dejen sus comentarios, sus ideas, sus temas, y qué les parece, y poder ir ayudando a la gente desde este lugar que es maravilloso porque llegamos a todos lados. Llegamos a todos lados, llegamos también gracias al interés de estos temas de ustedes, y también a lo que ustedes nos vayan trayendo. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, estaría buenísimo también que nos escriban. Sí. Seguramente allí tendrán para hacerlo, y si no, se pueden comunicar con mi teléfono, que es +549 11 614 868 56, y ahí poder decirnos, las escuchamos, y la verdad que nos interesaría saber un poquito más sobre tal tema, y ahí vamos, ¿no? O no concuerdo con algo que dijeron, porque pueden sí. no estar de acuerdo, porque la idea es, y en eso estamos totalmente las dos creo que de acuerdo, en que no tenemos la verdad, ni la queremos tener, simplemente nuestra mirada, y experiencia. Nuestra experiencia, a través de yo muchos años, vos no tantos, pero mucha experiencia, y a través de la crianza y lo que hemos ayudado a mucha gente, y entonces poder servir a otros que no los vemos, acompañando. Y de apoyo. Y de apoyo. Bueno, muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por este tiempo de Mamá Mía, y esperamos verlos la semana que viene, escucharlos, así que también nos escuchamos mutuamente. Dale. Gracias, Marta. Gracias, Ceci. Gracias. Beso. Por eso. Te quiero. Yo también. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias a Lucas que está acompañándonos. Unidos existimos. Unidos existimos. Unidos existimos para volar.